¿Cómo desarrollar la mente? El consejo de Buda es que siempre deberíamos estar libres de distracciones si queremos tener felicidad. Sin embargo, esta liberación debe obtenerse con nuestro propio esfuerzo y debe venir de nosotros mismos. No podemos alcanzar la salvación de un Dios, Buda o del cielo. No podemos conseguir la suprema liberación a través de los agentes externos. Los seres sobrenaturales no pueden ayudar a ser sabios y alcanzar la liberación final. No importa cuánto los adoremos o alabaremos mediante la penitencia, encantos, mantras, hechizos, invocaciones y el sacrificio de los animales. Nosotros somos los resultados de lo que fuimos y seremos los resultados de lo que somos. Las acciones condicionan nuestra felicidad o infelicidad y finalmente garantizan nuestra salvación. La salvación o liberación es un asunto individual. Así como cada ser humano tiene que comer, beber, digerir y dormir por sí mismo, todas las acciones kármicas se mantienen como parte de nuestras formaciones mentales y permanecen sumergidas allí. Se nos olvidan esas acciones anteriores porque las otras actividades mentales nublan la mente, la que por lo tanto no puede recordar la meditación. Suspendemos las distracciones que percibimos con los cinco sentidos. Cuando la mente está clara, reduce la ansiedad, el anhelo, la ira, los celos y el engaño. La mente clara se hace más vigorosa y alerta. Entonces es cuando podemos influenciar las actividades mentales y liberar un enorme poder latente que se llama poder psíquico. Este poder permanece a todos nosotros. Solo tenemos que aprender a librarnos a través de la meditación. Otra forma de alcanzar las actividades mentales depositadas es con el uso del hipnotismo. Por medio de hipnotismo, algunas personas han desarrollado cierto grado de poder psíquico que no se recomienda porque el hipnotismo depende de otro agente y no contribuye a la purificación de la mente. Buda aconsejó a sus seguidores cultivar y desarrollar el poder latente dentro de ellos y les mostró cómo aprovechar al máximo sus fuerzas de voluntad y la inteligencia sin permitir ser esclavos de un ser desconocido para poder encontrar felicidad eterna, sin ocupar a nadie. El budismo también enseña al hombre a ser responsable de sus acciones. El hombre debería enfrentar los hechos de la vida y asumir las responsabilidades de la vida cumpliendo sus deberes, obligaciones para con sí mismo y los demás. El mismo hombre crea su dolor y placer y la vez tiene la amabilidad de deshacerse de su sufrimiento y mantener la paz y la felicidad, entendiendo sus debilidades y haciendo esfuerzo para superarlas. La mente no entrenada del hombre es la responsable de todos los problemas, calamidades, perturbaciones, circunstancias no favorables y aun cambios de los elementos y la materia. Por el contrario, la mente del hombre puede cambiar situaciones infortunas del mundo y también puede hacer un lugar pacífico, próspero y feliz para que todos vivan estos. Se logra solo mediante la purificación de la energía mental.